un podcast más, 100% real, no fake, un link mega auto xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Hola, bienvenidos, puta, que estoy contento, weón. Volvimos a nuestro queridísimo podcast más. Oiga, tanto tiempo, estuvimos de vacaciones, casi así como los escolares, y un verano completo de vacaciones, sí, sin hacer nada. Yo ya estaba con los tiritones ahí de abstinencia de podcast. Mi libro Luna de Plutón está haciendo un éxito de venta en toda la librería de México. Muy bien, porque que le vaya muy bien con el libro Luna de Plutón, claro, de Dross. Yo lo he visto pirata, ¿eh? Yo lo bajé, de hecho. Ya, todavía pero no lo... volviendo, puta que estoy contento. ¿Y por qué estará tan contento este desgraciado? Se preguntará la gente. Porque estoy aquí, frente a mí. Por favor, tome ahí la cámara. Estamos transmitiendo en streaming, pero no se escucha ninguna mierda de lo que debería escucharse. Como por ejemplo, los sonidos de fondo. Claro. Los sonidos que tira... ¡Bravo! Que tira este maldito Aragán que está aquí. Aquí, por favor, déjenme presentarle a nuestro querido DJ Don Cabezox. Un aplauso, por favor, para DJ Cabezox, que sí, siempre nos ha acompañado en estas labores. ¿Y por qué también estoy se me cayó la cámara? Oígame, ¿por qué estoy tan feliz también? Porque ¿por aquí feliz? Estoy al lado de mi queridísimo amigo Nico West. Estoy al lado de mis dos grandes amigos, Don Nico West y Don DJ Don Cabezox. Muchas gracias, amigo. Porque volvimos con ganas, volvimos con nuevas cosas. En realidad es la misma mierda de siempre, pero volvimos con, con nuevas, sí, cortinas. Nueva intro, nuevo sonido. Y partimos con este brillante capítulo que trata del verano. ¿Cómo pasó su verano, puede ser, Nicolás? Esta semana ya, recién ya se pasada. De concha su madre. Bueno, este es como el perro que nadie quiere, pero que todavía lo tenemos en la casa. Esta semana recién pasada estuve de vacaciones, amigo. Sí, ¿cómo le fue? Estuve ahí regaloneando. Sí, así está. Estaba así, despreocupado. Estuve regaloneando con mi hija. Que usted mira, ya... qué lindo, con la pequeña Ángela. Sí, estuve... tengo la espalda hecha pico, por lo mismo. Porque sí, pues a la hija hay que cargarla y todo el cuento. Y yo ya no estoy para esos trotes. Pero relajado. Aún así, relajado. Regalo de harto, así que bacán. Una semanita. Bonito. Yo pasé mi verano todo drogado en mi pieza, weón. Le creo. Netflix. Le creo, no sé por qué, sí, pero le creo. Entre drogado y curado, ahí. Viendo Netflix. Muy bien. Un par de series. Sí, yo también estuve harto metido en Netflix mientras la niña jugaba. Qué soledad más grande ese llanto, no, que le pone DJ Cabezox. La soledad, pues, joder. A veces es bueno. Tiene las bellas tetas, la soledad. Pero, bueno, volviendo. ¿Qué más pasó en el verano? Si eso es lo que... Puta, se nos murió un grande. Se nos murió un gran personaje. El Duque Blanco de la música. Más bien conocido como David Bowie. Qué gran personaje, sí, oiga. Pero se nos fue, po, weón. Pero era un gran personaje. Y de hecho se despidió muy bien con el último disco que sacó, que se llamaba Black Star. De veras, pues tiene toda la razón. Yo vi ahí que un amigazo con... Vi un amigazo ahí que subió la foto y que tenía que tener este disco. Y sí, le, han muy hecho, bueno. Le han hecho varios, no varios tributos, pero han salido tributos en diferentes eventos. En uno lo sacó Lady Gaga. Hay otro que lo podemos dejar ahí si ustedes lo piden. Pídelo. Porque no me acuerdo cómo se llama. Otro tributo que era con los músicos originales de Bowie. Ya. No conozco muy bien la formación de Bowie. Fue bastante bueno. Pero continuando con nuestro queridísimo verano. Grillos. Tenemos grillos. Para la gente que salió a acampar. Hay muchos que salieron a acampar. Sí, mi hermano salió a acampar. Mire, qué maravilla. Yo insisto, me quedo. ¡Cállese, hombre horrible! Oye, este weón está atacante. Sí. Llegó Periscope. Oiga, la gente que está en Periscope, nosotros después de esto lo subimos en mixcloud.com/unpodcastmas con todos los audios que está tirando DJ Cabezox. Como y para la próxima oportunidad anterior, esto es como esas pornos en las cuales no te muestran cuando llegan al orgasmo, sino cuando están ahí ya a punto de llegar. Claro. Y si quiere verlo completo, tiene que llegar ahí. Pues. Tiene que pagar el premium. Sí. Pero aquí, pero no, acá es gratis. Acá es gratis. ¡Woohoo! ¿Cuántas veces eres? No sé. Ya, pero continuando, ¿qué más tenemos del verano? Pues el Festival de Viña. El Festival de Viña. Una razón muy normal de verano. El Festival de Viña, claro, lo tenemos cada verano y hubo altos y bajos, como... ¿Más bajos que altos? Mucho bajo. De hecho, yo lo vi solo en realidad por el humor y hasta que sufrí con el humor. Sufrimos mucho cuando apareció Meruane. Me dio pena el hombre, en realidad. Oh, sí. yo quería verlo. Como dijeron acá, fue como... Igual fue bélica la respuesta que dio nuestro DJ, porque fue como... ¿Y usted qué hace aquí? ¡Váyase! ¡Gracias, no se moleste! Pero... Puta, apaga la luz, loco. Vos lo veías y era como decirle... Puta, señor, ¿sabe qué? Mire, yo le doy un abrazo, le doy un besito en la pelá. Y vaya, lo arropo. Y lo acostáis, lo arropáis y le decís, mañana todo va a estar bien. Nadie te va a huear. Claro. Nadie, absolutamente nadie. Pero no. Salieron hasta un buen meme de los Simpsons que aparecía. Un tipo con lentes diciendo, usted no aprende. Sí, y ese era un buen remate. Si soy fome, ya, ¿para qué me invitan? Hubiera sido bueno. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Hubiera sido bueno ese remate, pero no sucedió. Oh, llegó nuestro... No sucedió en TV. Y bueno, ¿y sabe qué? Yo lo invito a escuchar mi tema de verano, ya que estamos hablando de verano. Ya. Este es un tema del único, el incomparable. El elegante. El elegante. Y muy Frank, caballeroso. Muy caballeroso, don Frank Sinatra. Ah, mire qué bonito. Sí, con Summerwind. Que este tema también aparece en un capítulo veraniego de los Simpsons, en el cual Bart se rompe las piernas. Se rompe la pierna y está todo el verano ahí con la pierna enyesada mientras ve a todos sus amigos y su hermana, que adquiere popularidad. Ya. Durante el verano. Y al final Martin como que tiene una piscina más grande, va todo el mundo, la piscina se destruye y Marty queda solo porque toda la gente se va. Y al final Marty... va a empezar a cantar la canción. Llega Nelson, le rompe el traje de baño. Se queda en pelota cantando The Summerwind. Yeah. Pero te odio, la barrieta. Es un muy buen tema. Ya, pues. Yo lo recomiendo porque es verano y porque es un tema que habla de verano. Y aparte que también es muy triste. Pero escúchenlo, pues, weón. Ya, pues, preséntelo. Aquí en mixcloud.com. Mixcloud.com. Ah, sí. Mire, ya estamos hablando de las redes sociales también. Sí, es que tenemos que, para la gente que no sabe. Ya. Entonces, aquí se nos viene un temazo del señor Frank Sinatra que se llama Summerwind, aquí en un podcast más. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites. Those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind. The summer wind. Oiga, este es un temazo. A mí me encanta porque es tan suave, es tan veraniego, es tan bonito. Es como cuando te mandáis ese día de relajo en la playa. No cuando vayas a bañarte, sino cuando vayas a tirarte así. Como cuando estés todo drogado en la playa, weón, viendo a las chiquillas, viendo las olas, viendo las chiquillas y las chiquillas. Y puta que es bueno ver chiquillas. Y las chiquillas en las olas. Y las olas abrazando a las chiquillas. ¿Sabes qué? Voy a ir al baño a masturbarme pensando en las chiquillas. No. Bueno, ahora estamos en nuestro queridísimo segundo bloque. ¿Y qué más tenemos de verano? Puta, han pasado muchas weas en el verano. Chile ganó un Oscar. O sea, en realidad, no Chile, no sino Chile, que la productora. Dígame el nombre. Que... Robot Punk Robot. Ganó un Oscar por el corto La historia de un oso. Yo lo vi, es un corto bastante emotivo. Trata prácticamente de dictadura. Ah, ya. El exilio. Ah. Bastante bonito, está muy bien contado. Está, está contado tanto como para adultos como para niños. Y funciona en ambos casos. Y el galardón fue presentado por los Minions. ¿Sí? Sí. Fue presentado por los Minions. Yo no lo vi, pero. Sí, los Minions presentaron al ganador. Estaba viendo los Homero AdWords. Yo solo me fijé en la noticia que los Minions se habían presentado al ganador. Y además, DiCaprio ganó el Oscar, al fin. Sí. Aplauso para DiCaprio. El hombre de estar contentísimo porque ya no lo están weando más por internet, pero igual lo wean por internet. Igual lo sí. De hecho, salieron memes antes de que se presentara Oscar y sí, decían: el oso chileno ganó un Oscar y uno y GIFs y un montón de cosas más. Pero el weón lo ganó. Lo ganó y al fin, y merecido Oscar que tiene DiCaprio. Sí, sí. Y yo le traje un tema también, pues. ¿Y no me trajo chocolate? Yo estaba esperando chocolate. No, la vez anterior le traje chocolate, cuando de estábamos haciendo la reunión de pauta. De verdad, pues. Fue bastante maravilloso. Y la mayoría se los comió nuestro DJ aquí. Sí. Que parece que tiene un problema con los chocolates. Sí, ¡chocolate! Es el niño chocolate de Android. ¿De Android? De Android, no, de Arnold. De Android en la vida. Android en la mira. Puta la wea. Android en la mira. El nuevo fail. Empecé con fail. Sí, wey, puta. Es que el güero está win. No me podían wear tanto a mí, po, weón. Ah, ya. Y yo le traje un tema. ¿Cómo le decía? Un tema más. ¿Qué? Rockero, playero también. Sí. Del pelado Satriani. El Don Satriani. Qué gran guitarrista. Qué groove. Qué. Oiga, mi hermana, no, asertivo, mi hermana toca, pero no la guitarra. Ah, chulo. No quería saber. No quería tanta información. No. Pero, ¿cómo se llama el tema? se llama Summer Song. Canción del verano, así como... Puta, ¿para qué más obvio? Pues. Puta, me imagino algo así como los Beach Boys, iba a decir. Los Beach Boys. No, y de hecho esta canción lo ponían alto en Morandé. ¿Sí? Como ya la mención de no sé qué, los neumáticos de tal, güey. Me recuerda mucho a Jump de Van Halen, que aparecían comerciales añejos de los 90, weón. En comerciales añejos de los 90, en los cuales... ¿Se acuerda algún comercial? No me acuerdo, pero yo siempre recuerdo... Esa weá era veraniega, ¿te imagináis ya la arena que alguien te la tirara en la cara? La arena en la vagina. La arena, solo la arena. Díspate, bueno, saliendo de la universidad, díspate. Puta, qué doloroso. Ahí, Don Bomba, que en paz descanse. Sí, Un gran hombre. Pero podríamos tirar el tema. Ya pues. Entonces, esto es Joe Satriani Summer Song, aquí en un podcast más. Volvimos al tercer bloque. Oiga, cuénteme. Ya que estamos renovados, tenemos nueva sección. No, en realidad la misma sección, un pero bichito con... aquí. Sí, también, el bichito de la segunda temporada. No sé si se alcanza, lo alcanza a captar la camarita, amigo. Ah, está empezando. No, es un oso. La historia del oso. Esto lo... Esto solo en Mixcloud. No. Cortina nueva para la sección de nuestro DJ Sox. Lo cortito aquí en un podcast más. Oiga, señor. Yo pensaba que la primera cortina era buena. Pero esta weá lo superó. Esta es mejor. Para mí esta weá lo superó. Oiga, qué buena. Tenemos de vuelta después de este verano largo, verano de vacaciones. Con cortitos. Oiga, esto es una banda totalmente veraniega. Sí, de hecho, es muy buena escucharla en una pool party, yo me imagino. Es que el video justamente es una piscina. Así que esto es Zoom 41. Y el tema se llama Into Deep. Pero, puta, ¿sabes qué? A pesar de que el tema antiguo es un clásico veraniego. Que es como cuando nosotros estábamos en el colegio y teníamos estas vacaciones que nos pegamos recién. Sí. Es como de nuestro verano. Porque nuestras vacaciones durante mucho tiempo fueron 2 meses en las cuales. Bueno, así hay nada. Y cualquier weá ya lo que te da. Esas listas de MTV. Sí, los top 10, los 10 más pedidos. ¿Te parece un tema como esto? Que te incitaban a estar en el verano. Oiga, y se me olvidó lo que le iba a decir, pero bueno esto es... Qué buenos momentos, qué ganas de volver a esos momentos de no hacer nada en el verano, nada. Aquí está. Esta canción que yo había dicho. ¿Cuánta gente no recibió un comercial veraniego con esta weá en los 90? O ya llegando al 2000. De puta, no sé, de... Se imagina algún... como un programa como La Playa, que lo animaba el Rafa Araneda en la red. Y aparecía un guatón culiado que se llamaba el Gorilón. El Gorilón, no. Po, weón. Yo no tenía la red. ¿Recordáis el Extra Jóvenes escuchando esta weá? Con Catherine Saloni. Sí, y Felipe, weón. Camiroaga. Sí, weón. O si no, sus programas tipo Alfombra Roja, de Farándula. Pero de esos años. Canal 13, de esos años, que sonaba este tema. A mí, ¿sabe qué se me imagina? Como un comercial de una bebida Fanta, con sabor a naranja. Fanta, no quería eso. Cratch, o todas esas mierdas, güey. Pero, ¿sabéis que este tema es mucho más allá de un verano todo? De día. Un verano naranja. Mientras lo dejamos escuchando ahí, está hablando el DJ. Pero, bueno, volviendo a eso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? El Peter. Bien. La Dani se fue. Pero volviendo a esta weá, a este tema. Este tema habla de un weón que iba a saltar de un puente. No sé de qué puente. Y el vocalista de Van Halen. El puente Caucau. El puente huérfano. Y el vocalista lo único que pensaba era que el weón salta. Just jump. Ah. Yeah. Y por eso creo este tema. Tiene sentido. Sí. Vamos con la siguiente. Si es que no sale. Esto es Marta Sánchez. Te tardaste en llegar, Marta. Te tardaste. Qué manto con. Oh, ¡ah! Oiga, pero. Qué maravilla. Marta Sánchez, pues Arena y Sol, que es veraniego así como de cuando veíamos los Power Rangers, como de esa época. Obrigado, Brasil, saudade. Pero mira, aquí el hombre. ¿Qué dice el hombre? El hombre acá puede mandar más saludos, pues. Gustoso. Bueno, aquí tenemos a Marta Sánchez. ¡Obrigado! ¡Chual picum! ¡El piquillo! Bueno, Marta Sánchez, Marta Sánchez, qué rica era. A lo que me recuerda un verano en la cual yo iba con mi familia a Cartagena, antes de que fuera tan flight. ¿Dejó de ser flight? ¿En algún momento no fue flight? No, en algún momento no fue flight. Pero yo recuerdo mucho el hecho de que, puta, yo volvía con las patas llenas de arena a la casa escuchando este tema. De la radio. Con las patas llenas de arena y sol. Arena y sol, el mar azul. Que aquí no es tan mar azul en realidad. No, acá es como medio gris. En el mar Caribe café. Es como azul, ahí sí, sí. En Cancún. En como... No, hay partes del norte que parecen azul. ¿Sí? Sí. Los amigos del norte no pueden comentar si que el mar es azul. Oiga, este es un temazo. Esta es una weá de joven. Una weá de la cual vos te imagináis. Una juventud en la cual no tuviste, porque no la tuviste, vos tampoco y yo tampoco. Nadie. En la cual iba y con todos tus amigos, weón. Ah, no, no. Cerveza, weón. Minas ricas, te tiráis a la playa, weón. Así, todos disfrutando. A la playa. Todos disfrutando. Estos son los top 3. Todos disfrutando la playa, po, weón. Porque este es un tema playero. Esto es la weá en la cual vos te imagináis que la fiesta dura hasta la noche. Tenés sus fogatas y la weá no termina nunca. Qué bacán. No termina nunca. La noche no termina nunca. Y es un día genial, weón. Es como lo que no tuviste tú. No tuvo este mequetrefe, no tuve yo, weón. Si no tuvimos sí. Otra weá, pero... Lo veíamos por televisión nomás. Sí, y te lo imagináis por televisión, porque por televisión era bonito, po, weón. Esta es la intro de Slam Dunk. Sí, weón. Luismi. Oiga, no, creo que no dijimos el nombre de la canción anterior. Es Supergrass. Alright. Supergrass, alright. Alright. Y ahora tenemos a Luismi. Luismi. El chupete fierro. Infaltable, Valverano. Llegó a decir que era mucho mejor que Radiohead. Pero si tiene un bronceado incomparable, vos. No. Pero si así es. No, usted no puede hablar de una banda que no. es de los finales de los 80 con una banda que está de principios de los 80 como es Luis Miguel. El Sol de América. El Sol de América, el que no lo conoce sol internacionalmente de, el, como Radiohead. Perdón. O sea, te puedo decir que Radiohead no tiene un baterista como lo es Nicolás Yuta, que ha participado con él en sus canciones. O sea, Luis ya, Miguel tiene un es el Sol de América. Pero no y no hay Tom ninguna York. Duda. Tom York es muy buen músico, pero se le va a uno jugar al lado. Pero no importa. No, pues esa es la gracia. De hecho, el Sol de América no tiene igual. Y el Sol de América está bastante gordo, parece. No importa que se comió todos los postres. El sol es gigante, güey. El sol es el astro más grande. Me recuerdo ese gif que aparece Júpiter hueviando al sol y dice, guatón culiao, y se va. Es tan chilena esa wea, es como ver un guatón y decirle, oye, guatón culiao. Pero si este es pero Luis allá, Miguel no tiene el ojo así. Yo disfrutaría estando en la playa escuchando este tema. Sí, ahí disfrutaría. Pero es como para estar tomando como un trago así como de colores, así como o un mojito, una wea así como... Ay, una corona. No, corona no, esa wea es mala. Tomé una corona. Pero con limón. Una wea con una copa triangular, así como con una copa de martini. Aló. El DJ Cabezón adora a Luis Miguel. No hay nada sí. que decir contra él, yo pero no puedo atacar. Yo te encuentro la razón, amigo. Ahí. Sí, no, bueno. Pero lo que tiene Luis Miguel es que tiene buenos músicos, en realidad. Oiga, todavía se nos viene un cortito más, pues. Pero Tom York, yo me voy por Tom York, te apoyo. Pero bueno. El primero. Sí, pero. Yo me voy por Tom York, lo siento. No, yo me voy por Tom York porque yo tengo una... yo soy fanático de Radiohead, yo amo mucho a Radiohead. Yo no sé si fanático yo, por lo menos. Punto de saberme hasta los lados B. Así, a ese punto de fanatismo... ¡Los lados B! De le tengo a lo a, por lo menos a usted le gusta Pablo Honey porque se llama Pablo. No, no, es que Pablo Honey fue el cambio de una época, fue sí. ¿A quién? Es que se van los mensajes acá. Oiga, pero bueno, le agradecemos acá que nos esté viendo, lo disfrutamos bastante y eso. Y se nos gracias por mandarnos una pregunta. Pero póngale ahí los audífonos. De hecho, no. Oiga, esto es infaltable. Esto es totalmente playa. De hecho, se llaman los Beach Boys. O sea, los chicos de la playa. Es como puedan. Hasta tienen un disco de Navidad. Que a ti te gusta demasiado la Navidad. Y lo bueno es que acá la Navidad estamos en verano, así que como que podéis mezclar las dos cosas. Los gringos no, están cagados de frío. No, están con todo el frío. Pero este es un tema. Este tema se llama Surfing USA. Sí, de los Beach Boys. Claro, ¿no? Una wea más patriota y playera no puede ser. Surfing USA. Lo bacán de este tema es que en realidad te imagináis una tabla de surf mientras hay muchas minas en bikini bailando. Oiga, ¿sabe quién hizo de doble en el programa de Canal 13? Mi nombre es Los Cuatro Octavos. Hicieron de... Sí, son estos loquillos que salían en Morandé con compañía. Y ellos hicieron de los Beach Boys. Y les salía bastante bien en realidad. Sí. Sí, sí, ahí bastante bien los cuadros estaba haciendo de... Oh, oiga, pero ¿qué pasó? Se nos acabaron los cortitos. ¿No era que usted tenía un bonus track? No, tiene nada. Oh. Puta, bueno. Puta, ya. Así son los cortitos. Sí, pues ya. Aunque Luis Miguel fue bastante larguito. Me llegué hasta a sentir calor, weón. Me voy a poner un poco de bloqueador. Dice que hidrata, dice que hidrata. Soy enfermo. Es un problema gastrointestinal, eso fue. Fue enferma para la bicha. ¡Listo! Oiga, ¿qué tal si nos vamos al temazo que nos tiene ahora este señor Don Caezón? ¿Lo quiere presentar usted? ¿No se acuerda? Parkway Drive, Karma. Pero, ¿quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo, joven? Tome. Porque, cuidado con mi chela. Se fijen en el video de esta banda. Esta banda se llama Parkway Drive. Bueno, es una banda australiana. Muy veraniega. Bueno, aquí estoy. Hola, si no me ven, aquí estoy. Una banda veraniega. De Australia. Tenemos un espejo. Bueno, eso puede ser la gracia. ¿Por qué te burlas de mí? Homero, ese es un panqué que tiró Bart. Y bueno, son... Imagínense, una banda, vivir en Australia, punto uno. Punto dos, vivir de la música. Punto tres, hacer música en la playa. En la playa. Y punto 4, que son superestrellas del metal hardcore hoy en día. Ah, los Beach Boys. Claro, no, pero de Australia. Así que los dejo con este tema que se llama Karma, de la banda Parkway Drive, en un podcast más. Disfrútalo. Destruction. And now, what's in the temple? Why? To the point of no return. Oiga, este es un tema bastante playero, bastante agresivo. Sí, es como para sacarle la chucha a la vieja que te sacude la toalla y te tira arena, güey. Le poniste cabrón, cabrón chico culiao que te pisa la toalla. Puta que me putece esa weá, güey. Sí. O cuando estés tomando su melón con vino y la vieja culiao te mira. Oiga, no he tomado melón con vino hace 2 años, güey. Me siento extraño. Pero tranquilo. Oiga, ¿por qué no para el próximo episodio tenemos su melón con vino? Su Melvin. Su Melvin, pues. Su hermano. Cualquier Melvin. Ahí. Qué guay. Cualquiera, mierda. Sí, pero puta. Ya estamos en el... Todavía hay melones en esta época. Sí, aún sí. Las sandías ya están saliendo más o menos. No, pero igual están ricas. No, güey. Yo de sandía yo le quería hacer un hoyito y ponerle vodka. No es que sea alcohólico, no es que esté todo el tiempo pensando en alcohol. No es que pero... tenga un problema con el alcohol, de no, hecho se llevan bastante nada. Bien. Nos llevamos muy bien, weón. Pero no... Gracias, no. Gracias, no se moleste. Apaga la luz, loco. Pero no quería ese... O sea, lo quería hacer, pero puta que me da paja comprarlo yo solo, weón. Es como que... Gracias, no se moleste. Ahí en realidad siento de que... Ahí avanzaríamos un grado de alcoholismo, pero un grado de alcoholismo en el cual estáis haciendo weas solo. Se lo tendrían que tomar entre ustedes dos porque yo no tomo vodka. Puta, entre me ustedes, hace mal. Entre ustedes dos me imagino a mí y a mi amigo imaginario, weón. No, me refiero al joven. Ah, ya. Sí, pues el joven también tiene que recargar. ¿Y qué más tenemos en la pauta para hoy? Oiga, ya estamos casi listos ya. Puta... Sí, tenemos que presentar las redes sociales. Tenemos esta nueva red social. Estamos en Periscope. Hola. Tienen que seguirnos en Twitter en realidad. Instalan Periscope. Ay, ay, ay. Mira, si ustedes nos... ¡Ah! Mi compañera Bárbara se metió, lo instaló, bueno. Lo supo como instalar. Ah, estaba complicado hoy día porque decía, es que yo no cacho Twitter y la cuestión y cómo lo hago. Mira, aquí, ahí así. Y lo... Ya, bacán. Mira, nosotros hacemos este podcast una vez a la semana. Por si quieren saber cómo es. Pero, cómo funciona. ¿Lo vamos a hacer los jueves o lo vamos a hacer los lunes? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hoy porque era hoy Super Lunes. Hoy un especial de Super Lunes. Nuestras madres dicen que nosotros somos supers. Sí, a mí me dice eso cada vez que me manda la colación para la pega. Redes sociales, entonces. www.facebook.com/unpodcastmas. Ahí nos pueden dar me gusta, comentar, sugerir canciones, lo que sea, putearnos, weón. Alguna weá, pero. Estaría bastante triste, weón. Y cuando me manda la colación, padre. Pero si me manda la colación. Todos los lunes yo como comida de mamá. Qué rico. Hoy día comí hamburguesa rellena con queso y ensalada. Mire, yo solamente tengo una. ¿Y hamburguesa casera, pues, weón? Muchacho. Ah, no, puta, si este weón se había ido de vacaciones. Weón, ¿por qué me lo tienen de acá? Puta, en realidad este personaje nosotros lo odiamos. Y para los que... ¿Y sabe a qué más odio ahora? Para los que... Espera, para los que están ahí... No, ¡cállate, huevonao! Ya empezó con la blasfemia, con las groserías. ¡Córtala! ¡Córtala! Bueno, este personaje, Jorge González, lo odiamos. Porque el weón es penca. Simplemente por eso, porque es penca. Sí, pero... Lo odiamos porque es penca, porque el weón es un inconsecuente culiado y porque canta por la nariz el conche de tu madre. Weón. Pero más penca sería aún que hiciera. ¿A qué no, dice? Un trío con Chinoy y con Javiera Mena en los samplers. ¡Qué weona más penca! Por Javiera la Mena, la nueva Mike el... Patton chilena. Se cree Mike Patton y no. ¡Oh, qué mina más desafina! Javiera Patton. Lady Patton. Lady es como Patton. Lady Gaga, sí, y Mike Patton. Se creía entre Lady Gaga, Mike Patton. ¡A mi Patton no, weón! ¡A mi Patton no! así es Javiera Mena. O peor. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Cómo te llamas vos? El Peter. Ah, buena. Y redes sociales. Ya di el Facebook, el Twitter. Creo que di. Dale de nuevo. ¿El Facebook lo doy de nuevo? Sí. www.facebook.com/unpodcastmas. Ahí nos dan me gusta, comentarios, cualquier cosa. Pidan canciones, pidan temas de capítulo. Twitter. Ah, aquí está nuestro. Tenemos una mascota. Compañero. Una mascota. Pero es que la gente que escucha no lo va a ver. Pero en realidad él es el gato del podcast y se llama Weón. Y él saluda, le hace con su manito así, como que saluda con la mano, con cualquiera mierda. Y se baja para que le hagan cariño. Nuestro Twitter es arroba un guión bajo podcast guión bajo más. Y esto sale por Mixcloud. Esto sale por Mixcloud. Largo de aquí, pequeño degenerado. Te rompo la cabeza. Esto sale por Mixcloud en audio completo, ahí editado con sonido, con toda la mixcloud.com/unpodcastmas. Ah, y también empezamos a mandar saludos. Ah, sí, pues. Nuestros primeros saludos de la segunda temporada, pues. Yo sí, quiero mandarle un afectuoso saludo a un personaje que, bueno, lo voy a ir mencionando ahora, que se llama nuestro querido Alejandro. Pero ah, San Cordero. Tengo problemas con sí. La mesa de sonido está fallando, sí, últimamente, sí. Pero está demasiado usada, la hemos carreteado mucho. Así que puta, no funcionó, pero tú entendiste, tú me entiendes, weón. Ándate a la cresta, weón. No, te queremos mucho. Ojalá algún día. Y le falta otro saludo, weón. Ah. Le falta otro saludo. Saludos. Gracias, hermano, bro. Gracias. Efraín. De Argentina, ya. Qué gran país. Argentina gran es nación. Un gran país. Nosotros lo queremos mucho. Por lo menos en esta casa lo queremos mucho. Yo voy... No, yo en realidad nunca he ido, pero... El himno argentino. Póngaselo ahí. Póngaselo. Los queremos mucho, Argentina. Sobre todo Las Tejas, Mendoza, Gran. Yo nunca. Yo nunca he ido para allá, Argentina, pero bueno. Quiero ir a comer asado, man, allá. Bueno, lo mejor, lo mejor. Y la gente amable. Yo tengo. Linda. Yo tengo pariente en. Yo tengo pariente en Buenos Aires. Así que un saludo también ahí a Argentina. Y las chiquillas ahí. ¡Oh! ¡Uy! No me digan las chiquillas argentinas. Un manjar. El único gol. ¿Y si Messi quiere jugar? ¿Y que juegue? Messi? Bueno, ya. Y también nuestro saludo internacional. Ya mandamos un saludo a Argentina, qué bonito. A otro país con nada, pues, amigo. Usted tiene que mandar a un país de ahí de Europa. A los europeos. Bueno. We will send greetings for. Póngame Lola. La música, maestro. Estamos esperando, ¿no? Te estamos esperando. Ah, second season greeting of the un podcast más. We have a new song, and with this new song, I will send greetings for Lola of Germany. Ándate la chucha, güey. se cansó el amigo de hablar este inglés tan británico que habla. Sí, pues. Y. Británico. Estamos como relativamente bien con el tiempo. Tenemos que presentar ya la última canción de nuestro programa y decir adiós a toda nuestra gente. Oiga, de Periscope, que parece que anduvo bastante bien para hacer la primera funcionó, vez. Funcionó. Oiga, si quieren los links, por favor pídanlos. De verdad. No, porque en Periscope no pueden pedir los links. En Periscope, bueno, tienen que escuchar lo que dijimos, en realidad. En Facebook. Buteo de caras. Podcast más. Eso. No se lo podemos escribir porque. No podemos. Somos orangutanes. Solo podemos leer. No, es que Periscope solo nos permite leer y responder a través de nuestras hermosas voces. Ah, ya. Un podcast más. Como un show más. Pero podcast. Claro. Y bueno, nos vamos con este tema que elegimos entre todos. Que es muy veraniego, gracias, en realidad, güey. Sí. Porque salen en la playa y porque una banda de punk californiano. Y si la escucháis en realidad en la playa, igual te haya mojado. Como todos los temas que pusimos de fondo también. Que también eran temas veraniegos, sí. Pues, weón. Pero este es un gran tema de Blink 182, Blink 182. Bueno, dicho. Y la canción se llama All the Small Things. I have a small thing. Yo digo que lo pongamos. Pongámoslo al tiro. Entre ponerlo y no ponerlo, mejor ponerlo. Sí, güey. Si no se arrepentir de no ponerla, güey. Ya, pues. Pero. Aquí. Lo presento. Blink 182. No se llama? Llama esta weá, no. No. No, yo me voy, chao. Blink 182. Bacán, si quieren pueden ver el video completo. Por favor, anote ahí, usted tiene un lápiz. Rellene por mientras. Hola, Mr. Black Latino. el hombre. Buena, compadre, Cholugón. Aquí. Buena, aquí. Oiga, que está lejos. Ya. ¿Qué hiciste, weón? ¿A quién te pidiaste? No sé si se. Pero escribí. Mi letra es como el. www.facebook.com/unpodcastmás. Dele like, comente. Por favor, métase. Necesitamos gente como usted. ¡Viva Chile, ociosa. Weón! ¡Ociosa! Gente ociosa con. Y. Ya. Téngalo usted ahí, pues. Ya. Nos vamos entonces. Nos vemos. Chao, la gente de Periscope. Un nuevo capítulo, un podcast más. Volvemos ahora, segunda temporada. Con las pilas cargadas. Con ganas de putear más gente, weón. Y. Síganos escuchando. Dice: Hola, Tijim. Síganos buscando en un podcast más. Por ahí está el link, facebook.com/. Ya. Ahí están los capítulos de la primera temporada. Está, está todo, pues. Está todo, todo, todo. Búsquenos todo en un podcast más por Facebook. Facebook. Puta, estoy medio curado, güey. Estoy medio curado ya. Ya. Ya. Y ahora nos vamos con este maravilloso tema de Blink 182. Oh, all the small things. Aquí. Aquí. En un podcast más. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos para la próxima. Nos vemos la próxima. Chau, chau.